Estás escuchando Radio Curruf. Este material les va a encantar, aunque realmente este es como la hueá, este material, pero bueno a la larga es bueno. Aló, sí. Ya, compas, estamos acá desde Unplugged Bar, Caupolicán 950, en Temuco, Guarria. Estamos transmitiendo este inicio de tocata. Bueno, estamos a la espera, en realidad, de que comience esta tocata acá en Unplugged Bar. Tenemos muchas bandas. Va a estar buenísimo esto. Derrumbando Defensas, Mala Curadera, Orden Criminal, La Mecha, Tierra Oscura, Canitrumas Banda, Loco Guay y Escopetazo. Septiembre nos da asco. Esta es la tocata que va a estar acá en Unplugged Bar, Caupolicán 950. Aproximadamente dentro de unos pocos minutos tendrían que estar llegando las personas que se quieran aquí a acercar y colaborar con Radio Curruf. Este es un proyecto, para contarle un poco a las personas de lo que se trata esto, ¿cierto? Este es un proyecto autogestionado, libertario, nacido acá en el Gualmapu, con el único afán de contrainformar, de hacer la pega que es sumamente necesaria para dar a conocer lo que está sucediendo en las comunidades, en los distintos territorios, los proyectos extractivistas, la represión, la militarización acá en el Gualmapu, distintas actividades también que se generan para la difusión de la idea libertaria también, de la idea ancestral, Trafquintu, encuentro anticarcelario, también Ferias de las Pulgas. Usted comuníquese también con nosotros ahí en la página de Facebook, Radio Curruf, si quiere transmitir alguna actividad, obviamente ni facha ni tampoco comercial. Nosotros nos podemos acercar y ver la posibilidad, ¿cierto? La disponibilidad también, porque este proyecto lo hacen personas comunes y corrientes, no hay sueldos de por medio y tenemos muchas ganas de aportar siempre, pero ustedes podrán entender que la vida también tiene su curso. Así que eso, los dejamos con música, estamos esperando que lleguen las personas, el bar está abierto, está comenzando a llegar gente y todo se está instalando ya en estos momentos, así que puede acercarse, pasar el dato, Unplugged Bar, la fiesta se hace acá en Temuco, Guarria, Gualmapu, territorio mapuche, en apoyo a Radio Curruf, septiembre nos da asco. Sí, Marimari con Puché, estamos acá ya comenzando con la tocata, va a empezar la primera banda, Derrumbando Defensa, un grupo de chiquillas, formado ¿en qué año, chiquillas? En el año 2009, son cuatro chiquillas. Ya, y bueno, como estaba contando la compañera anteriormente, hoy día estamos dentro de, lo enmarcamos dentro de esta actividad llamada Septiembre de Asco, claramente porque repudiamos todo lo que suceda o lo que se conmemora en este mes, aparte de las putas fiestas patrias y del 11 de septiembre, que finalmente es un golpe dentro de las dos potencias más grandes que en ese momento existían, que era el comunismo y el fascismo. Entonces, hoy día nos damos cita para repudiar todo tipo de estructuras, de celebraciones y de estructuras que existan de poder. Bueno, y como decía anteriormente, se están preparando las chiquillas de Derrumbando Defensa, que llevan varios años ya tocando acá, se han presentado en varias ocasiones en distintas partes, han salido a tocar afuera y tienen un vasto repertorio musical y son unas compañeras que igual han sabido hacer música dentro de su escena también. Y son compañeras que también apoyan la liberación animal y que cantan también sobre eso, así que es un agrado también tenerla dentro de la actividad hoy día. Y bueno, contarles también que estamos dentro de un bar, ya que no existen muchas posibilidades dentro de Temuco para poder realizar estas actividades, pero lo bueno es que existen estas posibilidades para poder hacer un poco de música y para poder difundir también esta misma y también para poder hacerle difusión a la radio. Y bueno, a continuación igual queremos, como es una radio en la cual nosotros nos enfocamos para poder difundir distintos tipos de actividades, vamos a proceder a leer un comunicado que lo va a leer la compañera, pero antes ella va a decir unas palabras. Bueno, tenemos que contar también que bajo en el territorio que estamos, Gualmapu, hay 41 presos y presas políticas mapuche. Todavía sigue el caso Lutzinger Macay, que hay que estar atento a ello. Se viene el caso de la Huente de Huinculmapu, que es el día 22 de septiembre, que comienza con una marcha en apoyo de los presos, de Elisa Roja, el Daniel Milinao. Comienza esta marcha creo que como a las 10 de la mañana desde Huayquén hasta el centro de Angol el día 22 de septiembre, para que también estén atentos. También contar de que nos llegó un comunicado desde los presos políticos mapuche de Lebu, que a continuación vamos a leer, vamos a buscarlo. Se está moviendo rápido nuestro DJ y nuestro técnico. Ya, vamos a leer. Comunicado público. Los presos políticos mapuche, recluidos en la cárcel de Lebu, saludamos a nuestro pueblo mapuche, al pueblo chileno y a la sociedad internacional y denunciamos los siguientes. Denunciamos la represión sistemática contra el pueblo mediante la militarización del Gualmapu, con vehículos blindados, campamentos militarizados, controles arbitrarios, allanamientos, persecución policial y judicial militantes de una a los militantes de la causa mapuche. Esta política emana desde los Ministerios de Interior y Coordinación y en coordinación con las policías de investigaciones, carabineros con sus respectivos departamentos de inteligencia y de choque que son ERTA, GOPE y Fuerzas Especiales. Han creado una zona especial de represión, denominada Zona de Araucanía Control de Orden Público, en el organigrama de carabineros, la cual está a cargo del general Máximo Libera Overlinque, que correspondería a las zonas de la región del Biobío, la Araucanía y los lagos, donde existen comunidades en lucha por sus derechos territoriales y políticos. Esta es la continuidad de la política del Estado chileno contra el movimiento mapuche rebelde. Por un lado, cooptación de dirigentes, asistencialismo, proyectos a través de sus operadores políticos enquistados en algunas comunidades, militantes de partidos políticos de la nueva mayoría, desde comunistas hasta demócratas cristianos. Por otro lado, una represión despiadada contra las únicas expresiones de lucha mapuche que sostienen el control territorial. Lo nuevo de esta represión es el incremento alarmante de casi todos los aspectos represivos. La zona de Arauco está saturada de policías dedicadas a resguardar forestales y protegiendo su maquinaria, realizando control de vehículos permanentemente en toda la provincia, allanamientos y baleos a comuneros con armamento de calibre 5.56 y 9 milímetros. Armamento de guerra, quema y destrucción de vehículos de comuneros, torturas y montajes judiciales para encarcelar a los luchadores mapuches y generar un ambiente psicológico de terror. Se ha configurado en nuestra zona un estado de sitio, de hecho no declarado, pero ya instalado. En lo que respecta a los controles vehiculares, carabineros arbitrariamente y sin prueba detiene a comuneros de Love en Lucha, proceden a cargarlos con los armamentos, municiones, para justificar sus procedimientos y posteriormente encarcelarlos, amparándose en la nueva ley de armas que endurece las penas generando la automática prisión preventiva para quien sean causado deporte y tenencia de armamentos y o municiones. Hoy sabemos que estos montajes han sido fabricados por unidades de inteligencia de carabineros a cargo del capitán Leonardo Oces Sandoval, quien ha estado presente en al menos 6 casos donde se ha puesto de manera artificial armamento y o municiones para encarcelar a comuneros. Este policía se encuentra actualmente procesado por destruir evidencia y robar una pistola 9 milímetros, lo que viene a contaminar las denuncias de los montajes contra nuestra gente, en donde las mismas policías vulneran sus leyes para encarcelarnos. Un claro ejemplo es el caso del comunero Oscar Conan Viluñir, quien fue detenido en 2 ocasiones por el equipo dirigido el capitán Leonardo Oce Sandoval, actualmente actuando directamente en una de ellas. La primera detención se realizó en camino rural del sector Alto Yehuyehu, donde se encontró su vehículo. Ahí Leonardo Ose, sin mediar palabra alguna, procedió a sacarlo violentamente, golpeándolo con los pies y puños en reiteradas oportunidades, siendo detenido, trasladado a la comisaría de Cañete, donde pasó el resto del día y la noche, para luego ser formalizado por porte de municiones, lo que sorprendió al comunero y a su familia, quedando con una medida cautelar a su casa desde las 10 hasta las 18 horas. Un mes y medio después, con esta medida, el comunero Oscar Cona transitaba por un camino interior de la parcela 30 del Alto Yehuyehu, propiedad de Luis Valenzuela, que se encuentra con un acuerdo de compraventa al cuidado de la comunidad Huenchun Yehuyehu, donde fue emboscado por un equipo de Zipolcar dependiente del mismo capitán Oses, quienes apuntaban con armas y lo bajaron del mismo vehículo a punta de golpes, pie y puño con las culatas de las armas que portaban. Lo maniatearon los pies y las manos y lo escupieron dentro de la boca mientras repetía que una vez pasaría harto tiempo en la cárcel porque volverían a colocarle municiones. Luego del doloroso episodio, fue trasladado a la localidad de Contulmo, derivándolo al hospital para constatar lesiones. El parte médico afirmó que el comunero tenía lesiones leves. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Cañete. Allí, debido a reclamos de sus familiares, que encontraron muy adolorido al comunero, fue derivado al hospital de esta ciudad, donde quedó descubierto, tenía 3 costillas rotas y hematomas en diversas partes del cuerpo. Conavi Luñil fue formalizado nuevamente y quedó hospitalizado por 3 días debido a las lesiones que presentaba. Luego fue trasladado a la cárcel de Lebu Bajo, prisión preventiva por 3 meses. Este caso pone en evidencia la impunidad con la que actúa la policía militarizada en nuestras comunidades. Esta misma unidad represiva ha actuado vinculada a otros tantos casos en donde se han encarcelado comuneros, así como otros lo mantienen con medidas cautelares. Algunos ejemplos: Oscar Conavi Luñir, comunidad Caupolicán, acusado del caso Cuyán Paligüe, comunero de distintas comunidades; Juan Carlos Millanao, comunidad del Huelchun Yehuyehu; hermanos Marillán, comunidad de María Colpil, viuda de Maril; Claudio Almazábal en Quidico. Esta maquinaria represiva está a disposición de la conservación de la política de despojo a favor de la gran empresa forestal y del mantenimiento del sistema capitalista en nuestro territorio. Aún así, nuestro pueblo seguirá transitando por el camino de la dignidad y la resistencia. La tierra nuestra y nuestras comunidades seguirán controlando el territorio. Las forestales deben irse para siempre. Esta es la única solución para que se solucione el conflicto que trajo el Estado. Niole Mapumeo, Muleai, Aunkalmu, si no hay tierra, habrá guerra. Desde la presión política y con el apoyo de nuestras familias, comunidades, Pumachi, Pupeñi, Pulamien, seguimos resistiendo con dignidad y con nuestra moral inquebrantable. Marichihueu, presos políticos mapuche, Juan Acricio, Juan Humberto Meñaco, Juan Conavi Nuñir, Juan Carlos Millanao, César Leonardo Millanao, Miguel Ángel Yanquileo, Rodrigo Melimán, Milton Ortiz, Dionisio Quiñelén, Emilio Berco, Javier Mariñán, Juan Meniñán y Hernán Paredes Puen. Entonces ese fue el comunicado que enviaron los presos políticos mapuche desde Lebu. Como estamos embarcados de esta tocata, ya se están instalando las compañeras, como ya habíamos dicho anteriormente, de Derrumbando Defensa, así que en cualquier momento podemos cortar la transmisión para que ellas puedan probar sonido también. Y contarles que en un rato más también entrevistaremos a la dueña del local, ya que por un tema de espacio que ella nos favoreció, vamos a apañarla también dentro de lo que podamos también nosotros. Y para cerrar y para dejarlos con un poco de ruido, vamos a cerrar un poco la música para escuchar a las compañeras de Derrumbando Defensas o la música que está de fondo, que es la música envasada. Y en estos momentos escuchamos a Marcel Duchamp, así que nos vamos con eso y luego continuamos con un poco más de transmisión de parte de la radio.

son libres, son criados por ningún lado, con su poder, delante a nuestras vidas. Defendió el miedo, nosotros tiran, eliminan nuestros sueños, beneficiando su creación. Recibe nuestro Dios, no dejas de nuestro descontento. Morirás en el olvido. Por todo medio bien, con una capa de vencedor, extremos de puertas por intentar ser alguien. Mira hacia atrás, con el sexo desistidor. Mira hacia atrás, con apoyando perdón. Mira hacia atrás, con el sexo desistidor. Hacia atrás, solo buscar tu perdón. Tu obsesión, tu vanidad, ritmo de fervor. Bienvenido al círculo de la desconocidos. Así que bacán por los cabros, porque se motivan caleta y hacen muchas cosas. Y es bacán. Y saludo al chico de la amplificación igual, que se escucha súper bacán. ¿Qué? A lo de amplificación, sonido aborigen, creo que es. ¿Ah? Ah, sí, la amplificación suena súper bacán. Ya, ahora nos vamos con... ¡Un paso adelante! We'll be right back.

Thank you. programa Hazlo Tú Mismo. Don't let

La marmota es un animal de carácter comunitario que se organiza sin relaciones de poder en su estructura social. Hembras y machos cuidan a sus crías juntos sin querer dominar el uno al otro. Desde este sentido, podríamos decir que las marmotas están a favor de la anarquía. La anarquía. La anarquía. La anarquía. La anarquía. Gran permanecer en un estado que sé que fijos hacia mi ser. Si el trato nuevo con mi mundo solo... Ya, entonces ya tocaron las chiquillas de Derrumbando Defensa. Estamos aquí con ellas, estamos con la Coti, estamos con la Caro, con la baterista y con la bajista. Chiquillas, bueno, agradecerle primero que todo por haber participado en nuestra tocata de la radio. Muy, muy agradecidos todos y todas. Y quiero dejarla y preguntarle a ustedes y que nos cuenten un poquito de la música que hacen y de lo del año que comenzaron, lo que quieran decir. Ya, nosotras con la chiquilla tocamos desde el año 2009, ya llevamos casi 7 años tocando. Siempre hemos tratado de dar un mensaje con nuestras canciones, tratando de nosotros somos todas vegetarianas y apoyamos harto lo que es la liberación animal y la sobreexplotación de sobreespecies, de abusar de otras especies, y también siempre tratando de dar un mensaje y cuestionándose de las cosas, no sé, pues de la vida. Contra el abuso del gobierno y todas esas cosas, siempre tratar de decir nuestro mensaje. Lo bueno que llevamos siempre las 4 juntas, empezamos en la U, ahora ya todas somos profesionales, trabajamos, pero la idea es no dejar esto, porque esto es lo que nos llena, gritar por los que no pueden. Así que bacán. ¿Querés decir algo? Ya, muchas gracias, chiquilla. Quiero preguntarle aquí a la Caro dónde nos podemos escuchar, dónde podemos encontrar su música, en dónde, cómo la buscamos, cómo lo pueden escuchar. Bueno, hola. Nos pueden escuchar en Facebook, en Derrumbando Defensas, también en Badcamp, Derrumbando Defensas de Badcamp. Y nada, pues muy agradecida de todo el recibimiento que tuvimos hoy día. También estamos muy felices. Yo ahora me tengo que ir para Santiago, y Santiago especialmente, a tocar acá. Una preguntita, ¿cuántos son los discos que tienen? Nosotros tenemos 2 EP y ahora estamos haciendo el tercero. Así que, bueno, yo creo que este año tenemos que terminarlo. Y para que lo escuchen, pues tenemos 2 EP que son como de 5 canciones, 6 canciones aproximadamente. Igual, nosotros somos puras mujeres y queremos motivar a las mujeres porque se puede tocar, se puede tener una buena banda, se puede transmitir el mensaje, entonces tienen que motivarse. Cada vez somos más bandas, como la Mecha también, y otras bandas de Temuco y de otras ciudades. Así tenemos que motivarnos las mujeres y hacer música también. Ya, chiquillas, muchas gracias por participar en esta tocata. Ha llegado mucha gente, así que atento a toda la gente que nos está escuchando. Atentos, atentas, que ahora se viene Tierra Oscura en un ratito más. Gracias, chicas. Estás escuchando Radio Curruf. Es costumbre presentar a la banda. A continuación van a tocar los chiquillos de Tierra Oscura. Anteriormente tocaron las compañeras de Derrumbando Defensa, así que se les agradece por su apañe y por su buena onda. Así que ahora los dejamos con los compas de Tierra Oscura y su música. Así que adelante y aguanta Radio Curruf, chiquillos, la señal del viento, transmitiendo online para cualquier persona que está en un computador, que está sentada, aburrida. Hay información, hay música y cosas que suceden cotidianamente dentro del Gualmapu y también a nivel internacional. Así que los dejamos sin más preámbulos con los cabros de Tierra Oscura. Gracias por lo de cabros. Para variar, el alambre se cortó y se aplica el webmasking tape. Porque la weá está amarrada con alambre, culeón. 7 años, la misma weá.

de soledad creció, su madre tristeza, su alma negra y sola, el cielo se confundió, la realidad golpeó, que la luz tiende a volar, que su corazón se quema, ella viste de dolor, su hijo desapareció, el pan se saboreó tan diferente. De una noche sin llorar, uno menos que criar, y Dios solo miraba indiferente. Muchas gracias, chiquillos. Y murmurándole al sol su maldición. Fuego a Selco. Fuego a Selco y a todas las forestales. Dijeron por ahí. Aguanta la gente de Mewin. Barricada, Send

Gracias por la invitación, cabros. Somos malaguraderas, septiembre una mierda. Ya sabemos, ¿para qué vamos a hacer más weas? La bandera culiada, amigo. Toca luego, concha tu madre, man. Yo ya no puedo gozar gin y ginebra, me voy a emborrachar. ¡Salud, mierda! ¡Salud, cabrón! Bueno, ya te sé, ya como es la weá. Septiembre es una mierda. Saludos al Jeffrey ahí que nos grabó el disco, el LP. Buena, Jeffrey. Este tema de nosotros se llama Policía Fascista, los pagos culiados. Pagos concha tu madre, pagos milico, toda la weá. Somos antipatriotas, antinazi, toda la weá buena. Vamos, concha tu madre, Policía Fascista. Saquen copete, weón. ¡Man Rocker! Policía fascista, reprimen en las calles, persiguen a los jóvenes, no lo vayan a nadie. Se paquean por un vino, una pizza en la plaza, dejen tres a tus amigos, tus hermanos y tus paisas. Son chatones generales, coroneles y mayores, todos son la misma mierda, putos pacos maricones. Son chatones generales, coroneles y mayores, todos son la misma mierda, putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. ¡Paco culiao! ¡Cuánta puta! ¡Cuánta puta! Hoy no nos boten la cerveza si la guana la regalan, bueno. ¡Cuánta puta yo aquí, viejo! Puta, pero no tuya. Prima tuya. Puta, pero no tuya. Era prima tuya la puta. Era prima mía, era mía. Puta, pero no tuya. We'll be right back. consecuente con lo que uno dice, que tomar, pues, weón. Todo porque no tienen copete. Ahora veo. Todo porque ya se sabe. Revolución. Revolución, weón, si no. No todas las weas son culeros, oye. No todas las weas son carrete, weón. Hay que pensar, pues si la wea no todas las weas es música. Para la gente que no viene. Para la gente que no viene a escuchar música, que tiene un poquito más de mente, que es la revolución. Revolución. Pamplinas. Así se llama. Y te lo digo de nuevo, revolución. Pamplinas. Revolución. Revolución, Martina Perra. Chino Río, Cristel Rodríguez, no estoy ni ahí. Cuando uno dice, ¡ay, la pega concha tu madre! Cuando uno dice, los punkis no nacimos ni para estudiar ni para trabajar, esa weá no va conmigo. Ahí uno dice, no estoy ni ahí con ni una weá que te mandan toda la chucha. No estoy ni ahí con vos, concha tu madre. No estamos ni ahí si no les gusta el tema, si entran en la weá. No estoy ni con los pacos, no estoy ni con los bichos, no estoy ni con los pachos, no estoy ni con la rico, no estoy ni con tu bandera, no estoy ni con tu dios, no estoy ni con tu guata, no estoy ni con vos. No estoy ni ahí, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí contigo, una wea. No estoy ni con los pacos, ni con los milicos. No estoy ni con los pachos, no estoy ni con los ricos. su marica. El borracho. El borracho. Ya, no, no, no. destrucción, po, weón. Oye, ¿cuál es la revolución en la chiquilla ahí? Mario. El último tema, destrucción a toda la nación, al poder establecido, a su bandera de culiada. Saludos, conchetumare. Sí, Mario, destrucción, véngamelo. Los últimos dos temas. Pero tomen copete, weón. Los últimos cinco temas. Sí. Vamos. Destrucción, breaking the law. Escupitajo, escopetazo, un huascazo, un huascazo, cabrón, huascazo para todo, weón. Estás escuchando Radio Curruf. Oh, oh, oh, oh, oh. canta la voz, hermano, porfa. Oh, ¿qué pasa, Marwa? Buena, buena, cabros. Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Qué agua suena? Sí. Y hermano, nosotros somos Escopetazo. Hacemos una mezcla media rara de rap y punk. Así que eso. Y ahora, vamos. Primer tema se llama Fuga. En contra de todas las cárceles y las jaulas de los ricos, culiao. Sonidos de la llave de la ver, pero carceleros hago que no son otra vez. Si quieren lo saben, todos uno en un silencio, será la última vez. A fugas de tijero, todo mundo solo está, yo me entrego del cielo. Mostraremos de cuidada, según te mundo enfermo, que no tengo con cualquier cuero, tiro el basurero. Somos la consecuencia del veneno del dinero. Nadie mejorará, hay que demolerá. Fusilo castigando al que no come de su mierda. A que se resigna, a vivir en la miseria. A que se revela, ya al que recupera. Todo un ser inadaptado que nunca cae en el sistema. Y una sucia celda, la cárcel lo espera. Viviendo la dora, la tierra te espera. Comida con nosotros. Como abrazaros en cadena del futuro primitivo. Se posa bien evad, en el plan del incendio. Me la última celda, la isla se parte. No creas que hay tregua, vos te dedicaré todos a la hoguera, noche luminosa. Lo muro concreta, la gana revienta. Lo caro en la llega, viviendo esa bella. La lenda sospecha, volando sin rumbo a fértiles tierras. ¡Ahí no va! Le quiero leer ya, como el aire respira, que la mujer se panda como la mente negra. Uy, hermano, uy, que no quede guayá, no será fuga de nada, será felicidad. Quiero leer ya, como el aire respira, que la mujer se panda como la mente negra. Uy, hermano, uy, que no quede guayá, no será fuga de nada, será felicidad. Hacia la libertad. Pero más sacado mi bolo quemaron, horror en los cuartos, la muerte marchaba, bailaba en el llanto, gritó, me lo pobre, lo fui escuchando, me siento llorando y al tiempo pasado, la venta a los ojos, la bala en el claro, que la han estado por el puto estado, para defender lo que les duro cuando del miedo y ostrea su vida de esclavo, buscando la vida del pueblo explotado, pero humillado y bien amansado, con cárcel y balas para estar callado, ya estamos claros que el autoritario se naturaliza, si el volteamos, mandemos al pago que no han inculcado, borrando el pitillo de lo programado, no olvidamos a nuestros hermanos, curiendo el rostro con fuego en las manos, no olvidamos a nuestras hermanas, curiendo el rostro con fuego en las manos. ¡Fuego! Y que quiero leer ya, como el aire respirar, que la mochila se panda, como la mente negra. Uy, hermana, uy, que no quede guayá, que se la fuga tenaz, la felicidad. Quiero leer ya, como el aire respirar, que la mochila se panda, como la mente negra. Uy, hermana, uy, que no quede guayá, que se la fuga tenaz, la felicidad. Quiero leer ya, como el aire respirar, que la mochila se panda, como la mente negra. Uy, hermana, uy, que no quede guayá, que se la fuga tenaz, la felicidad. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¡Fuego a la cárcel! ¡Vamos, vamos! Dentro del cemento. ¡Aguí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! El cielo termina en un misterio que esclaviza, favelas brasileiras, semillas argentinas, pero bueno, los dulces de la niña sin interrumpida, para hacer el rico se le falta la vida, ya de la libertad, la bota de la crueldad, hasta la policía que manda la impunidad, es una bala loca, no seca la memoria, como seca en el agua, la minera se la nota de la tierra crecerida, que no se energía, tráfico de Sevilla, saber el remediar, sabiduría antigua, que propone la armonía. Es una maquinaria prepotente y asesina. Se levanta la furia con la voz indígena para enseñar el mundo que la tierra está viva. Busca recolectar los frutos de la lluvia. Sobre autonomía cosechando libertad. La furia del poderoso no se hace esperar. Estados Unidos comienza a conspirar. Escuela de las Américas, institución para matar, para violar, interrogar y torturar. La tierra arrasada, la sangre de Guatemala, caldeas incendiadas, se mira el pueblo maya. El odio y la rabia endurecen las miradas. La insurrección armada y delista de Aplayara. La insurrección armada indianista de Aplayara. La insurrección armada. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección. Insurrección. Insurrección. No queremos su paz, queremos nuestras tierras y la sangre de sobra para defenderla a ella. Creen tus hermanas, dicen que les pelea como cualquier mapu y de toda tu riqueza. Igual de presidente sin estado terrorista, escribe libros de quema en varias capitalistas. No somos de Bolívar, tampoco imperialista, somos la digna rabia, somos autonomistas. Porque a los ancianos muy los feos ilumina, nuestra libertad era bien, por eso sigue viva. Es una vida abierta, profunda que nos cierra. América Latina con su pena para afuera, se de campesina, es una coherencia. Vieron un pueblo, lo trajeron la miseria, nosotras con la espada, dentro de jornada, dentro de hito y al chanquero sin usar más plata. Yo trajo la espada y te lo dejo nada. Tranquilo de ser que no sigo sopa plata. Yo trajo la espada y te lo dejo nada. El de granito era el que no sigo sopa plata. El que no sigo sopa plata. El que no sigo sopa plata. El que no sigo sopa plata. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección, insurrección, insurrección. Tierra, tierra, tierra, libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la dignidad. Tierra, tierra, tierra, libertad. Sigue la eterna lucha contra el enemigo capital. Tierra, tierra, tierra, libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la libertad. Tierra, tierra, tierra, libertad. Tierra, tierra, tierra, libertad. Destruye el capitalismo. Oh. Quiero ver su cara tan solida y su bonita casa ardiendo con su fuego, su coche tan lujoso, chocados entre sí, y su puto dinero, tenerlo todo aquí. Yo quiero ver a su perro salvaje tirado hasta el suelo en un charco de sangre, porque sé que son muy peligrosos y si no caen ellos, caeremos nosotros. Me cago en Dios. Verídico, Catrileo vive. Fíjense cantando con la voz del pueblo, con las calles intentando a cada mazo. Hacerse cómplices del viento, hacerse cómplices del viento. Ahora que tomará sus consignas y las gritará desde el cielo. Pero su canto no sabía. Moría atrapado en el cemento. ¡Uy! De pronto se oye un lamento tirado en una esquina. Si Susana yacía el viento, entre hoy llorando y sangriento. De pronto se oye un lamento tirado en una esquina. Si Susana yacía el viento, entre hoy llorando y sangriento. Hacerse cómplice del viento, hacerse cómplice del viento. Fíjense cantando con la voz del pueblo, con la calle intentando cada vagón. Hacerse cómplice del viento, hacerse cómplice del viento. Wei Shan. Este tema fue un poema escrito por Matías Catrileo, siempre presente. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh. Se acercan amenazas con los signos de plata, trayendo la mentira con el miedo como arma. Muchos ganan sus trampas, le ponen precio al alma. Otros entregan la vida por la justa y noble causa. Continúa toda tu infamia, porque yo tiene las armas. Con sus leyes nos condenan, nos persiguen y nos matan. En esta tierra vivas, cuantas hay herida, esperando la venganza que sus hijos avivan. Tú tienes la benzina para tanta policía. Tú tienes el coraje de aquellos que combatían. Aquí solo dos vías, cabitud o rebeldía. Cada día se da lucha contra su pura autoría. El trabajo su rutina, la cura su mentira. La pedofilia y esa con su pura energía. Entre tanta basura y comienza sin censura. Si tú vas a cerrar, reconstruir energía. Esquivando vagos con mi bicicleta. Que un camino siempre donde el viento lleva. La lluvia limpiando tanta indiferencia. Tanta muerte seca que el humano deja. Y quieren que esta tierra no tenga su respuesta. Que sus hijos no defiendan lo que ella no riega. Como quieras, como llegas, defendiendo la guerra. Destrucción del planeta. Destrucción del planeta. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedos a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu injusta sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedos a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. La anarquía. La rabia heredada por años de depresión. No pusieron un precio, un número credo. Por solo el objetivo de servir a su ser. Los clavos del olvido para servir a los ricos. Los señores son culpables de todo por otro oficio. En la calle se la bola con la pata, con la boca. No pusieron de rodillas, no pusieron la esposa. Seguirá que te incorra del poder y su moda. La gente colectiva va a gastar de la vida. Entregando la vida, va a trabar su herida. Para aquellos que explotan, no solo son mercancía. Y crecen proletarios para salir a vida. No seremos brazos, su fuerza de partida. Desparazos con guayas, desde cuenta la pelea. Desde esta última guerra, en defensa de la tierra. En defensa de la tierra. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedos a tu moral. avanzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tu usurpa desardera junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedos a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tu suba desarderán. Bueno, bueno, cabrú. Uletú. Yo. Ahora vieja, pongámosle. Oh, oh, oh, oh. Ya hermano, que viene este vida, se llama Tormenta al Caos. Pongámosle, ¿no? Abramos los ojos y la blanca, la voz solo preso, resiste y espera en el cuerpo. Tras de la reja solo existen los dioses, cerramos el mundo, sigamos el rumbo. Servidos y juntos acabamos de luto, el civil cotidiano que impone los amos, la magia del caos. Que vengan los chantos, veremos el viento, tormenta el caos. O las insurrectas que atacan y show. Manada violenta de lobos apretó, peleándose libre, quemando los templos. Oyendo tu pueblo rompiendo el cemento, la voz de la rabia golpeando los miedos. La noche insurrecta se hace más bella, las fieras del bosque protegen la tierra. La cárcel que tembla se oye en sirena, botella incendiaria, sangre en la pena. La furia y anima con la sed de guerra. Coinando hacinan en la periferia, hijo de los mitos, vengando el sistema, se pude en silencio al son de la hoguera. Volvamos hacia atrás, volvamos a la tierra, llevando de vida a la muerte que impera. Un nuevo comienzo, a veces dejo la libertad mental. No respeta mercenarios, de la mentira me desprendo. Son mi vuelo, a mi vida, soy tu vida, generada de pequeños. Te diré como el viento, que sea un viejo cuento. Casi mi madura, sin ningún ningún correcto. Sobre el entendido, carece mi cariño. Se ha alejado de este mundo, corrompido y podrido. Una, un círculo, sigue siendo un círculo. Lito, mi infinito, la llama de lo vivido. No soy percibido, soy tu mejor amigo. Dice la voz en casa de más del día, sus hijos y la noche cae. Dice la tierra, abrázame, todo se va, pero la mentira no cabe. Un ojo rabioso, vengando la sangre. Aquí vivo alumbrando las calles, caño mentira, así me domina el poder y su templo desprecia la vida. El tiempo está pura, tú comes basura, esclavo poder hasta la sepultura. Reviven el amor, los distintos locura, si canta, si cuenta, si pone la cura. La danza macabra de la alienación y el derecho sagrado a la rebelión. Lluvia, viento, furia de lamento, somos la resistencia, coraje del ancestro. Sintiéndolo no vivo, el espíritu inquieto, con hambre de vida, rompiendo el cemento. Lluvia, viento, furia de lamento, somos la resistencia, coraje del ancestro. Sintiéndolo no vivo, el espíritu inquieto, con hambre de vida, con fuego insurrecto. Buena, buena. Y acá ahora para terminar, un temita dedicado con todo el odio a la bastarda policía de Chile y de todo el mundo. Oh, oh, vamos. Solo me hablarán los policías muertos. Por reventados por el fuego mutilado. Al policía que tortura y que violenta, nos corresponde hacerle volver mierda. Policía muerto, policía muerto, policía muérete. Sus uniformes por el suelo pisoteados, frenos quebrados por el fuego reventados. Al policía que tortura y que violenta, nos corresponde hacerle volver mierda. Policía muerto, policía muerto, policía muérete. Niño cultivado, un odio contra ti, perro de los ricos con cara de loquí. Tu cultura se llama viento, siempre de terror, la venganza será con destino y con fuego. Solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos. Policía muerto, policía muerto, policía muérete. Mira cómo se quema el pavo culiao. Muérete. Vale, cabrón. Hermano, hay un celular aquí, ¿quién es? Se cayó. Bueno, ahí queda. Vale, hermano, gracias. Ahora viene la mesa. ¿Qué te aprende la mesa? Estás escuchando Radio Curruf. Thank you. de tu mentira. Te peleas en la calle. Eres tu amigo racista. Mentira libre fascista. A ver esa superioridad. Pero no eres solo más. Que no me hará que matar. Ya sabemos tu final. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Wow. Todo un sueño, te peleas en las calles, no hay nada más que cicatrice, se hace libre de mierda, se robó bajo tierra, se robó el pedazo de tumba, se le da que muertas, voy a ver tu final. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. ¡Por orden que te impone. Es el orden criminal. Porque la vida no es vida. Es subsistencia reprimida. Esa culpa, por el todo hay más, al que no sea empresario, radicoso sin patrones, hay un marido conocido, taquero más competido, taquero más competido, porque el orden que te impone es el orden criminal.

rumbo. Me lo sacudiré. Olvidar. Y las instituciones. Me lo espero. Olvidar. Esto ya no es mi tonto. Me lo sacudiré. Olvidar. Y las instituciones. Me lo espero. Olvidar. Y las instituciones. Go, go, go! go, go, go, go, go, go, go, go, go. No queremos miedo ni nada, ni tranquilo razón. Esto ni la era moda, esto es poner el control. No queremos miedo ni tranquilo razón. Aguante, hermano. Odio, odio lo que tendrás. Me dispara tus balas. cuando vivo de la espera, vas a quedar. Hay que ser curioso, hay que ser fiel. De aquí a tu tío, de la sociedad. Policía muerto, policía tarde, policía muerta, policía asesino. Represión en las calles, la justicia venía hasta para torturas y bombas, la de Castañeda. Hace tu miedo, hace tu miedo, desde el tiempo de la sociedad. Estás escuchando Radio Curruf. A partir de ahora, si me falta algo. Ya, vamos a empezar, chiquillos. Agradecer igual por haber asistido a la actividad para apañar el autofinanciamiento de la radio y de todos los medios libres y a boicotear los grandes medios culiados de comunicaciones manejados por un puro hueón y para los intereses de los que ya sabemos. Eso, cabrón. Ahora, ¿vamos a empezar o no? Ya, ahora sí empezamos. ¡Renunciaron a la doctrina! ¡Renunciaron a la doctrina! cabros, bacán. Puta, hace rato que no tocábamos, pero igual estamos recién empezando, así que vamos a mostrar un par de temitas. Ahora vamos a tocar un temita que igual tocamos antes, que se llama Para Vivir en Paz. Pero he intentado que esto cambie. Pero el bullying está en los partidos. Joder, la valencia es tu fin. ¡No! No esperes que lo solucione. Reacciones, la protesta. No te vivas y te diviertas. Ataca la base del problema. El capitalismo ya es tu dueño. Ataca la base del problema. El capitalismo ya es tu dueño. Para vivir en paz. Para vivir en paz. ¡Se terminará! ¡A la oficina de la rebelión! ¡Contra los Estados Unidos! I'm gonna go. vamos a ir con el último temita, cabrón. Fue cortito. Pero gracias por el apaño nuevamente, repetir, loco. A todos y a todas acá, a todos los que vinieron a apoyar la radio. A papá. Ya, cabrón, bacán. Bacán, ya. Este es un tema que no sé cómo se llama, pero... Todavía no tenemos ni nombre en los temas. Así que todo bien. Ah, no. Gracias a todos y a todas las que vinieron a apoyar la actividad de la radio. De verdad que con su apoyo así podemos seguir levantando los medios de contrainformación, cabros. Así que muchas gracias. Estás escuchando Radio Curruf.